Hola. Sí, yo te escucho. Perfecto, nosotros también te escuchamos bien, Diana. Bueno, se está llevando adelante esta marcha por el bosque. Todos a la calle, dice la convocatoria. Nos decías recién que hay mucha gente. Sí, hay bastante gente, sobre todo considerando la celeridad, digamos, de la convocatoria, ¿no? Yo por ahora veo 3 cuadras o un poco más de gente, sí. Bien, y la marcha ya comenzó, digamos. Sí, sí, hace 2 minutitos estamos caminando ya. Bien, ¿y cuáles son las principales consignas, reclamos que se pueden visualizar ahí? Mirá, yo llegué recién, lo que se ve es un sector del pueblo mapuche, algunas personas que evidentemente son voluntarios, y después muchos vecinos, ¿viste? No pude todavía saber si hay algún reclamo concreto. Me imagino que los reclamos son los que se vienen haciendo con los vecinos de Puyén y lo que pasó también ayer un poco, que tiene que ver con esta criminalización de algunos vecinos y comunidades mapuches. Claro, sí, ahora bueno, nos llega la información que ya concretamente la Fiscalía de acá del Hoyo, el fiscal Carlos Díaz Meyer y la policía, ya hizo un allanamiento en la comunidad Pulvar a quienes indican como posibles responsables o están en esa investigación, pero ya lo largaron oficialmente, así que también estamos tratando de comunicarnos con gente de la comunidad. Algo que ya sabíamos que iba a suceder era cuestión de tiempo. Sí, claro, eso se preveía y además nosotros en particular como organización veníamos advirtiendo de que era importante salir a la calle justamente a oponerse a eso, porque es algo que la criminalización que viene avanzando a pasos gigantados en la comarca. Si querés, yo tengo a una compañera acá que es Vero. Si querés puedo pasarte con ella también para que charles. No sé si quieren ustedes por ahí. Sí, sí, sí. Pásanos. Dale. Ahí te paso el teléfono. Gracias. Hola. Hola, Vero. Sí, la misma. ¿Cómo estás? Bueno, otra vez ahí en la calle. Bueno, Vero, contanos qué clima se está viviendo ahí y cuál es... ¿Observás qué es lo que se está reclamando en estos momentos en las calles de Bolsón? No, es un clima tranquilo dentro de todo, para la bronca que hay, la tristeza, la impotencia y todo mezclado. No, más que nada yo quería decirlo de que ahora buscan responsables, no ahora sino en los otros incendios anteriores también. Uh-huh. Siempre apuntan sobre los mismos enemigos internos, entre comillas, para generar justamente esto, el repudio de la población hacia el pueblo mapuche, sobre todo. Y bueno, que los responsables ya sabemos que están en el poder político. Que no hicieron nada. Yo visité hace no mucho tiempo la Laguna Lerce y el camino era totalmente agreste, no hay señalización, no había pinos tirados por todos lados. Por el viento, o sea, una nula planificación de nada. Y nada, recibiendo a miles de turistas como Puerto Patria, era una crónica anunciada. Tal cual, tal cual. Así que bueno, quería decir eso, quería decir que también las escuelas se abrieron justamente en una de las escuelas de trabajo para hacer viandas. Muy por lo contrario que otros sectores de la gobernación de Chubut pagaron los sueldos, a pesar de que pagaron los sueldos estatales tardísimos, para mí lo hicieron a propósito, cuando todo estaba vencido. Y sin embargo estuvimos ahí en las escuelas haciendo vianda y tratando de colaborar con algo. También un poco para derribar el discurso ese que plantean siempre de que los docentes somos vagos, que no trabajamos, etcétera, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Todo en la misma bolsa. Claro. Así que bueno, eso quería manifestar. Gracias, Vero. Está bastante concurrida, por suerte, la marcha y se va sumando más gente. Bueno, ¿tenés idea de cómo viene la organización, hasta dónde van a marchar, si hay previsto luego una circulación de la palabra? ¿Sabes? Creo que sí, que después van a hacer una especie de asamblea, por lo que escuché. Como una asamblea, buenísimo. Sí. Buenísimo. Así que bueno, no sé hasta dónde irán, pero... Bien. ¿Y ves gente más que nada de Bolsón o también ha podido asistir gente del Hoyo, del Lago Puelo, de otros lugares? Yo veo gente de la comarca. Veo gente de la comarca, veo turistas también. Que también se han conmovido con la situación y están viviendo lo mismo que nosotros. Totalmente, totalmente. Bueno, Vero... Te agradecemos un montón y esperemos ahí que, bueno, que esta marcha pueda servir para visibilizar esto y ir encauzando este reclamo. Bueno, gracias a ustedes igual porque son de los pocos medios que estuvieron y están todos los días transmitiendo y en cada rinconcito se escucha para saber dónde llevar una ayuda. Bueno, Vero, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo, te paso con Diana. Dale. Ah, yo decía que ya era para cortar. Bueno, Diana, te saludamos, integrante del colectivo de Derechos Humanos, que hablamos el otro día también. Sí. Bueno, ahí se va desarrollando esto que hablábamos justamente el otro día, de que, bueno, hay que estar en la calle reclamando, además de las viandas, además de la solidaridad, la reconstrucción, apagar los fuegos, también hay que estar en la calle. Sí, yo quería aparte comentar, como último dato importante, es que en la concentración del otro día se habló y se buscaron referentes también de los damnificados de Puyén y de otros sectores, con la intención de generar un plan de pedido concreto y de denuncia hacia el gobierno, que nos parece que es lo que tiene que suceder y tiene que empezar a movilizarse. Ya de hecho estamos tarde, estamos varios años tarde, pero bueno, sí. Esperamos que se concrete. Buenísimo, Diana, te agradecemos un montón y ahí nos estamos comunicando. Dale, un abrazo.